Esta semana vamos a hablar de uno de los temas de la semana, que es la cuestión de los aportantes a la campaña de Cambiemos. Ustedes recordarán que uno de los ejes de la campaña electoral de Cambiemos desde el principio fue esta especie de apuesta a la transparencia y a una idea de nueva política, una careta que, como muchas de las que ensayó, que se colocó el macrismo, se ha caído poco a poco, se han caído una por una. La cuestión de los aportantes se puso en el centro de la escena a partir de este escándalo de aportantes truchos descubiertos en la campaña de Buenos Aires, por un informe periodístico, una investigación periodística del destape de Juan Amorín. Básicamente se descubrió que figuraban una lista de beneficiarios de planes sociales y de asignación universal por hijo como aportantes a la campaña de Cambiemos y que en realidad no habían hecho ningún tipo de aportes. En esta semana, en el diario, se trabajó, se indagó sobre las cuestiones de los aportantes a la campaña de Cambiemos en la provincia de La Pampa. ¿Qué es lo que se descubrió? En principio, nobleza obliga, tenemos que reconocer que no se descubrió que en la campaña, por lo menos en la campaña de 2015, no se descubrieron aportantes truchos de parte de planes sociales o asignación universal por hijo. ¿Quiénes figuran como aportantes en la campaña de Cambiemos en La Pampa? Una lista de funcionarios, legisladores y dirigentes reconocidos y conocidos de esa fuerza política en La Pampa. En principio, a partir de la difusión de esos nombres y de esa lista, algunos de ellos han aclarado que se trata de aportantes verdaderos. Hay depósitos en efectivo y hay depósitos también en, digamos, hay aportes en efectivo y también depósitos bancarios. Entre los funcionarios aparecen, por ejemplo, el presidente del partido, Martín Ardoain, con aportes de 66.000 y 40.000 pesos en 2007 a la campaña. También hay otros funcionarios como Eduardo Lipegel de Enacom con 29 y 20.000 pesos de aporte, María Laura Trapaglia, que estuvo en Agricultura Familiar, donde ha habido despidos en La Pampa, Enrique Juan del PAMI con 20.000 y 10.000 pesos, y un apellido ligado en realidad al justicialismo y no precisamente a la nueva política, Martín Maskin, que es funcionario en el ente de Casa de Piedra y aportó 110.000 pesos a la campaña. Martín Maskin ocupa el mismo cargo que en los 90, en pleno menemismo, ocupó su padre. Aclaro que estas personas han reivindicado, han dicho, o por lo menos algunas de ellas, que estos aportes son verdaderos. También figuran legisladores como Josefina Díaz, Héctor Fassini, Martín Verongaray del radicalismo y Maximiliano Aliaga con aportes de 40.000 pesos, 70.000 o 15.000. Y entre los dirigentes que figuran como aportantes, repito, figuran como aportantes, una pregunta, una tarea pendiente sería averiguar si estos aportes fueron efectivamente declarados en sus declaraciones juradas como funcionarios en los cargos que ocupan. Como dirigentes aparece como aportante Gustavo Montenegro, que es el secretario general del gremio UTEDIC, con un aporte de 40.000 pesos en efectivo en la campaña del 2017 y 25.000 en la campaña de 2013. Y el otro aportante es Omar Caire, con 44.334.000 pesos en efectivo. Omar Caire integra la mesa de las autoridades del macrismo, del PRO, en La Pampa, y tiene su última actuación pública, continúa siendo como abogado defensor del ex jefe de la Policía Provincial durante la dictadura, Luis Baraldini, que está siendo juzgado por decenas de delitos de lesa humanidad en el juicio a los represores pampeanos. En el informe de, estas son la mayoría de los aportantes que figuran en Cambiemos, en el informe de la campaña figuraba, rindió el Cambiemos sus cuentas, cerca de 500.000 pesos de aportantes privados, que estaría un poco completándose con estos nombres que aparecieron en el relevamiento del diario. ¿Cuál fue la primera reacción que hubo, además de aclarar que son aportantes verdaderos? Fue cierto enojo, cierta molestia del presidente del PRO en La Pampa, Martino Ardoain, que se preguntó por qué razón aparece esta cuestión de los aportantes de Cambiemos en La Pampa. Digamos, la pregunta sería por qué existe esta molestia o ese enojo. Si esos aportantes fueron verdaderos, no habría por qué molestarse o por qué enojarse. Él pidió que también el PJ muestre quiénes son sus aportantes. La sencilla razón por la que está en el candelero, digamos, esta situación es porque los aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires que se descubrieron son de Cambiemos y no de otra fuerza política. Para completar el cuadro de cuál es el financiamiento de la política en Cambiemos, tenemos que recordar que, por ejemplo, el año pasado otra investigación realizada desde el diario descubrió que los legisladores, los tres legisladores que tiene el PRO en la provincia de La Pampa, habían girado casi el 40% de los subsidios que tienen en la legislatura provincial para distribuir entre clubes, entidades de bien público y municipios. ¿Saben a quién los habían girado? El 40% lo habían girado a la Fundación Pensar, que es el órgano, digamos, la agrupación política, una fundación que se dedica a hacer política para el PRO. ¡Qué casualidad! Una práctica que en su momento se denostó porque se demostró que algunos diputados del justicialismo, también en los 90, triangulaban subsidios a fundaciones propias. Cambiemos, que se presentaba como la nueva política y el emblema de la transparencia, también la utilizó. 2017, hablamos del año de la campaña, pero además es una práctica que, a pesar de la difusión de ese informe, continúan ejecutando. En la campaña de 2017, otras perlitas, recordemos que también hubo fotografías, se descubrió al candidato, y hoy sigue siendo diputado nacional del PRO, Martín Maquieira, repartiendo colchones y otros elementos de asistencia social en plena campaña y sacándose fotos junto a los funcionarios y empleados del área de desarrollo social de Nación. Es decir, que estaba haciendo campaña con la asistencia social del Estado. Para completar, digamos, este cuadro y como frutilla del postre, justo esta semana se conoció que el líder del PRO en la provincia de La Pampa, el secretario de Deportes, Carlos Javier McAllister, le había conseguido un empleo a una de sus hijas, Abril. Su hija, Abril, figura como contratada, está contratada en el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, con un contrato de cerca de 20.000 pesos. Ustedes se preguntarán si la hija de McAllister accedió a ese lugar a través de un concurso o de qué mecanismo. Uh-huh. Bueno, no se conoce. Lo que sí se sabe, que curiosamente, miren qué casualidad, ese Instituto de la Vivienda está, el jefe, el titular del Instituto de la Vivienda es Juan Maquieira, quien es el hermano de Martín Maquieira, o sea, otro pampeano que está realizando política en el PRO en Cambiemos. Así que otra de las prácticas que se criticó, el nepotismo o la ubicación de familiares en el Estado, también la habría concretado el líder del PRO en La Pampa. Esto, además, hay que tener en cuenta que hace unos meses, a principio de año, el presidente Mauricio Macri se mostró en todos los medios afines firmando un decreto en el que prohibía que se contratara a familiares directos de los funcionarios. Se ve que McAllister mucho caso no le hizo. En resumidas cuentas, el PRO que se mostraba como la nueva política, como el emblema de la transparencia, está bastante flojito de papeles a partir de las evidencias que han surgido ya desde el año pasado, pero que con pruebas palmarias en estos últimos días. Ahora se abre otra nueva novela que es la discusión o poner en duda la investigación del periodista Juan Amorín. La periodista Laura Di Marco publicó en La Nación, que supuestamente esta información serían filtraciones de servicios ligados a los K y que del millón de tweets que hubo sobre el tema en el mes de julio, 900.000 corresponderían a la provincia de Santa Cruz. Ayer le ponían que eso más o menos triplica la cantidad de habitantes que tiene Santa Cruz. Están tuiteando demasiado. A propósito de esto sale Florencia Arieto, que es referente del Frente Renovador hasta ahora, a bancar a María Eugenia Vidal, y se conoce que la semana que viene ingresaría Florencia Arieto a ocupar un cargo en la Auditoría General de CABA de la mano de Elisa Carrió. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, y por supuesto me parece que más allá de las especulaciones que se puedan hacer, está claro y es totalmente repudiable la utilización, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que está comprobada, de la identidad de personas vulnerables, digamos, que figuran en planes sociales, que además de estar en la situación que se encuentran, tienen que sufrir esta manipulación, este manoseo por parte del Estado y de uno de los partidos que está en el gobierno, de aparecer como aportantes para blanquear el dinero con el que se financian las campañas de la política. Realmente un hecho totalmente repudiable. Gustavo Silvestre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Seguimos con más Señal que Cabalgamos. La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene.